Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente a les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo. Gentili le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Fue en un pueblo con mar, una noche, después de un concierto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos y amigas, radioescuchas, internautas y amantes de la... ¿Internautas y amantes de la buena música? Este es el programa número 141 de Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, como siempre, tu host. Bienvenidos a su programa favorito, última emisión desde Monterrey, al menos de aquí hasta donde sabemos. ¿Por qué? Bueno, pues porque vamos a estar un tiempo en Guanajuato. Y qué mejor que disfrutar esta música bohemia de fondo de Joaquín Sabina. Y pues bueno, bienvenidos a una vez más. Bienvenidos sean todos y todas. A ti que estás en tu cama, echado o echada, que estás echándote unos jochos, que vas en el Uber, en el Cabify o en el Ecotaxi. Saluda a tu conductor y dile: Cristo te ama. No. En fin, espero que estén de lo mejor. Yo estoy un poco nervioso, se me nota, ¿no? En la tranquilidad. Pero bueno, sí, lo que pasa es que va a ser un viaje muy interesante. Y pues desde allá nos vamos a estar viendo probablemente algunas semanas o probablemente mucho tiempo más. Y bueno, para toda la gente que nos esté escuchando, que se va a ir de vacaciones a Guanajuato, o las personas que están en Guanajuato viviendo, a todos esos guanajuatenses, pues un saludo para todos ustedes. Y empezamos Ciencia y Humanismo en su versión 141, centésima cuadragésima primera. Corríjanme si estoy mal. Pero bueno, no sé si... No, más bien sí sé. Tú que tienes Facebook, tú que tienes Twitter, tú que tienes redes sociales, que si no tienes una, tienes otra, estarás de acuerdo que en los últimos días ha venido creciendo una fiebre al respecto de un fenómeno que se llama nada más y nada menos que Pokémon Go. Así es. Esos muñequitos con esas bolitas que atrapan y que no sé ni qué onda. Regularmente la gente entre 26, 27 años y 32 son las personas que más utilizan el servicio. Yo estoy en ese rango, pero a mí me da asco realmente. Tanto el nombre como el juego, como el Pikachu, que me cae bien gordo, y el Ash, y todos esos. Y podrán estar en desacuerdo conmigo, obviamente. Y en acuerdo también. Ya saben que aquí estamos unidos por la diversidad en Radio DEM. Pero después de 6 días de que se lanzó Pokémon Go, que ya superó a Tinder y estaba por alcanzar a Twitter en el número de usuarios, conmocionó las redes sociales. Hasta la fecha hay más de 100,000 descargas en Estados Unidos y esta app o aplicación ya superó a Tinder, como les decía. Y según cifras de SimilarWeb, a pesar de que en México el juego aún no está disponible de manera oficial, los usuarios se han ingeniado la manera de conseguirlo descargando una APK. El 2% de los dispositivos con sistema operativo Android ha descargado Tinder, en tanto que los usuarios que han instalado Pokémon Go alcanzan el 5.15 total de los dispositivos. Y bueno, las cifras no mienten. El meteórico recibimiento de Pokémon Go con apenas 6 días de existencia, pues lo coloca como una de las aplicaciones de juego que está marcando historia. Y en comparativa, Twitter lleva 10 años en el mercado y Tinder 5. En fin. Y hablando de esto, de hecho, allá en Zapopan dieron incluso consejos para atrapar pokémones de forma segura. O sea, en la página de Facebook del gobierno municipal pusieron recomendaciones para jugar con seguridad Pokémon GO. Por ningún motivo debes arriesgarte y espera la app oficial y atrápalos todos. Eso fue lo que dijeron ahí, ¿no? Y bueno, pues sigue rompiendo récords y causando gran euforia en todo el mundo, hasta que han movido también autoridades que han pedido a los gamers que tengan precaución al usar esta famosa app. Y bueno, en estas recomendaciones la administración municipal pues pidió descargar la app desde las tiendas digitales oficiales. Y dice por ahí: un maestro Pokémon sabe cuidar la integridad de su equipo y la propia. Hashtag Pokémon GO. En fin, dieron ahí unos 8 consejos. Evita un posible baneo de Pokémon GO. Ah, mira, saludos a Luna Azul, a Diana, que nos está mandando aquí un mensaje que vamos a silenciarlo, pero un saludo para ti, Dianita. Romo, que andas por allá, precisamente sangre guanajuatense, mira nada más. Y también yéndonos por el Bajío, y un poquito más a Bajío, queremos saludar a Yera Hardcore, hasta Texcoco, allá en el antiguo reino de Texcoco, de los aztecas, ¿no? En fin, vamos a tener mucha música el día de hoy. Vámonos primeramente a empezar con Joaquín Sabina, y nos dieron las 10 y las 11 para más o menos ambientarnos en lo que vamos a estar transmitiendo a partir del próximo programa. Y bueno, este es el número 141 de Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz y yo regreso. Con mar, una noche después de un concierto, tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición: que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije: cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal, nos besamos en cada farola. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente me llevó, y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente. Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra. parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra. No había nadie detrás de la barra del otro verano, y en lugar de tu bar me encontré una sucursal del Banco Hispanoamericano. Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales. Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales. En mi declaración alegué que llevaba tres copas y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Y bueno, ya estamos de regreso, de retache cachiva, aquí en Ciencia y Humanismo. Y no sé cuántos de ustedes se han preguntado acerca de cuándo llegará la era robótica en su plenitud para la humanidad, que sabemos que es una tendencia. Es una posibilidad muy grande, muy, muy, muy grande. Una posibilidad muy posible. Así es. Y Luke, el primer brazo robótico en el mercado, así se llama Luke, es uno de los modelos más avanzados en el segmento de las prótesis biónicas y va a estar disponible a la venta antes de este fin de año. No sé cuántos de ustedes tengan familiares enfermos, si tú o alguien conocido tiene o tuvo algún tipo de problema perdiendo alguna extremidad. En fin, esto se va a solucionar. De pronto, cuando veo a las personas que están imposibilitadas de alguna extremidad, algún brazo o alguna pierna, sabiendo que existe una tecnología para sustituir esa extremidad, esa parte del cuerpo, y no la tenemos tan al alcance, muy pronto va a estar. Y probablemente a los de mi vuelo, a los de mi generación, ya cuando seamos viejitos y que no podamos caminar, pues muy probablemente nos puedan poner unas piernas biónicas. Sería genial, ¿no? Conectadas a nuestras neuronas, a nuestro cerebro, y empezar a olvidarnos de todos los problemas de la vejez. Sería algo genial. Sería seguir jugando a los dioses, como lo hemos hecho siempre desde que tenemos conciencia, ¿no? Y de hecho, hace 4 años, el dispositivo Luke recibió el visto bueno de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, y tiene, pues, ya la aprobación para su venta, ¿no? Es una combinación de motores, sistemas electrónicos y de baterías, y este brazo robótico, desarrollado por Deca, fue probado en 100 voluntarios, con más de 10.000 horas de uso y en la rehabilitación de 50 veteranos de guerra. Luke es, pues, en clara referencia al protagonista de Star Wars, que utiliza implante tras la pérdida de su brazo y funciona con unos electrodos que se colocan en el miembro amputado e identifican las señales eléctricas que proporcionan los músculos del hombre. Por ejemplo, cuando se flexiona un brazo, la prótesis cambia de posición adaptándose al movimiento que el usuario quiera realizar. Además de que el brazo es resistente a la lluvia, al polvo, por lo que puede usarse fuera de la casa, según la agencia europea Press, ¿no? Este dispositivo tiene un grado de flexibilidad y de movimiento mucho mayor que las prótesis clásicas. Pues te permite al usuario llegar incluso a tocarse detrás de la espalda. Los tiene cuatro motores que incorpora la mano y van a permitir recoger cualquier cosa con seguridad. Tiene unos sensores en los dedos que permiten aumentar la fuerza todavía. Y este diseño, que es muy complejo, y la combinación de muchos componentes, de hecho, algunos analistas del sector estiman que será más costoso que los implantes creados con impresoras 3D, más simples y económicos. Y existen experiencias que buscan llevar estas soluciones a niños cuyas familias no pueden pagar una prótesis ortopédica. Este tipo de inventos, este tipo de avances en la tecnología, a mí me llena de mucha alegría y se ve eso sin esfuerzo, porque son cosas buenas. Realmente sí lo pienso de esa forma. El hecho de poder mejorar nuestra calidad de vida gracias a la tecnología, al conjunto de conocimientos científicos y técnicos para emplearlos en algo. Y bueno, ahorita les hablábamos de Pokémon Go. Es una fiebre tan grande que es más popular actualmente que el porno, así como lo escuchan. De hecho, el site para adultos felicitó en Twitter al juego por su éxito al tener más visitas que su portal. Estoy hablando de YouPorn. Y de hecho, o sea, no manches, tiene tanto éxito para los celulares que está llegando a niveles inimaginables, dado que hasta la industria del porno perdió atención ante el éxito de la aplicación de realidad aumentada, que como les decía, a través de Twitter, YouPorn reveló una pequeña estadística en la que se aprecia que la búsqueda de Pokémon Go fue aumentando con el tiempo hasta superar la búsqueda de porno. Y es así que la web para adultos publicó una imagen inspirada en los títulos de Pokémon con la frase: "Felicidades, has derrotado al líder del gimnasio YouPorn". Así que bueno, cambiando un poquito de tema, vamos a irnos con más música, porque les dije que íbamos a poner más música. Cosas que nos han estado pidiendo. Saludos a Yo Wally, por cierto, hasta allá, hasta Nueva York. Saludos también para Manuel Marroquín, alias El Parcel, en Guatemala. Y bueno, vámonos con esto que se llama Criaturas de Luz. ¿Sí recuerdan el título o no? Para todos, sobre todo los regios o los amantes del rock en español, este tema que no fue un single, sin embargo, los primeros discos del Gran Silencio fueron geniales, que los comprabas y todas las canciones te gustaban. Vamos a poner Criaturas de Luz aquí en Ciencia y Humanismo, a través de Radio UDEM 90.5 FM, unidos por la diversidad, la radio en Monterrey, en español, en Nuevo León, en México, en América, en el planeta Tierra. Y si nos vamos más para allá, llegando a nuestra luna o sobrepasándola, podemos ser escuchados también en Marte, en Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, en Venus y en Mercurio, no porque hace mucho calor y no creo que haya gente escuchándonos allá, pero saludos también hasta Argentina y hasta Chile, a Ivonne Beltrán precisamente. Sí, regiomontana, residente en Chile, que pues también ya anda ahí de panchosa. Pero bueno, yo soy el Benis y yo regreso. Bueno, estamos de regreso, una vez más, en este tercer bloque de Ciencia y Humanismo, escuchando el fondo BNB Nation, Carry You. Saludos al Búho, que se casó hace un par de meses, y saludos a Carolina y a Angelito también. Qué bonita familia, qué bonita familia, qué bonita familia. A Pepe Zamores, Ángel Contreras, a Idi Husim Castillo, a Gus Gauder, a el buen El Elefren Santiago, y a toda la bandera, ¿no? Que anda por ahí cumpliendo años, casándose y haciendo, pues, haciendo de las suyas. En lo que te platico esto, y hablando de ciencia y tecnología, de ciencia y humanismo, y de cosas mundiales, resulta que para ti, usuario de Netflix, o zángano de Netflix, compartir contraseñas de Netflix va a ser un delito, así como lo escuchas. Un fallo que hubo en un tribunal federal de Estados Unidos podría ser que las contraseñas de uso compartido para servicios de suscripción como Netflix o HBO Go sea un delito federal De hecho, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito emitió el fallo la semana pasada al decidir usuarios que compartan contraseñas pueden ser perseguidos en virtud de la ley de fraude y abuso. El caso se refiere a David Nossal, que dejó su compañía de Korn Ferry y usó la contraseña de un empleado para acceder a la base de datos de la compañía. Fue declarado culpable de los cargos de piratería en 2013 y condenado a 1 año y 1 día de prisión. Háganme ustedes el favor. ¿Hasta dónde va a llegar esta represión? ¿Hasta dónde es más importante preservar el copyright y los derechos de autor antes que compartir cultura, arte, etcétera? Creo que, si bien hace muchos años estábamos adolescentes en cierto tipo de leyes como derechos humanos, ahorita las leyes absurdas porque no son de vida o muerte, son de dinero, básicamente. Este tipo de leyes han ocasionado que algunas personas, sobre todo en Estados Unidos, paguen condenas de tiempo o de dinero por cosas tan tontas. En fin, en otras noticias un poquito más inteligentes, el Tec de Monterrey supera a la UNAM entre las mejores de América Latina en su ranking. De hecho, el Tec se ubicó por debajo de otras universidades de Brasil, de acuerdo con el primer listado de las mejores universidades de América Latina realizado por Times Higher Education. Y de hecho, la Universidad del Tec se colocó en la posición número 8 de un total de 50 de Latinoamérica, mientras que la UNAM está en el sitio número 9. Sin embargo, el Tec se ubicó debajo de la Universidad de Sao Paulo, que ocupa la primera posición, y otras de las mexicanas que destacan en el ranking son la de Guadalajara en la 36, la de Colima en el 46, la de Puebla en el 41, Hidalgo, que se ubicó en el 46, Yucatán en el 36 y Estado de México en el 31. ¿Y dónde está nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad de Monterrey, Universidad Regiomontana? No dice. Pero bueno, este es el primer estudio que el semanario británico especializado en educación realiza con un enfoque en Latinoamérica, porque anteriormente contaba con mediciones a nivel mundial y en países y regiones como Alemania, Estados Unidos, Canadá, en partes de Asia y Europa. Y bueno, siguiendo con la tecnología y ya para casi terminar, resulta que la NASA descubre en Marte, mi planeta regente, un misterioso mensaje en código Morse. De hecho, los científicos se han decidido a decodificar el mensaje secreto que es parecido al código Morse. Y la NASA dio a conocer una imagen de Marte donde aparecen diversos patrones en puntos y líneas que, como les digo, se parecen al código Morse. Obviamente el registro visual pues causó controversia, ¿no? Y les dejo la noticia ahí. Exacto, sí, ahí en Facebook, en Ciencia y Humanismo. Si tienes Facebook o Twitter, bueno, si tienes Facebook, búsquenos así en el buscador de Facebook, Ciencia y Humanismo. Tenemos un avatar ahí de un astronauta. Ahí estamos nosotros, con un fondo de pantalla, una portada de los cuerpos de la isla de Pascua. Y ahí estamos. Déjanos tus saludos, tus comentarios, tus sugerencias, tus aclaraciones, tus reclamaciones o lo que quieras. Pero mientras tanto, antes de despedirnos, nos vamos a ir con más música. Así es, este tema genial de esta banda islandesa llamada Sigur Rós. Te podría decir que es mi tema o uno de mis temas favoritos, coincidiendo precisamente con Andrea Larraz, que fue la que nos pidió este tema. Y digo, ah, mira qué casualidad. Entonces vamos a escuchar Brandenstein, a cargo de Sigur Rós, aquí en Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis y ahorita nos vemos. Yeah. Continúa con nosotros. Esto es Ciencia y Humanismo. Cuando ya regresamos a Ciencia y Humanismo, ¿qué te pareció este pack de rolas? Nos vamos a ir con nada más y nada menos que Caifanes y Zoé. Tenemos varias peticiones todavía. Vamos a quitar El Gran Silencio porque ya lo pusimos. Vamos a quitar Crash Test Dummies y vamos a quitar a Plastilina Mosh. Y By the Way de Red Hot Chili Peppers. Así que nos vamos a ir ahorita con música de Caifanes, Sombras en Tiempos Perdidos y Zoé, Labios Rotos. Así que, bueno, nos vamos, ya casi nos vamos. estamos a punto de irnos, pero no sin antes mandarle un saludo a Rosalba Co... Sí. Un saludo primeramente hasta allá, hasta Rosalba Coronados 1, Ale La Rocks, hasta Ocotlán, Jalisco. Como ven, esta noche hemos andado así como que muy diversos, tanto de música como de gente de muchos lugares. Y bueno, escúchenos la próxima semana desde Guanajuato. Probablemente vayamos a hacer muchas travesuras, o más bien seguramente vamos a hacer muchas travesuras. Disfrutar de las estudiantinas, las callejoneadas, las momias de Guanajuato, el Jardín de la Unión, el Jardín de la Paz, la Plaza de la Paz, la Basílica de Guanajuato, la Lóndiga de Granaditas y tantos monumentos históricos, el Teatro Juárez, tantos monumentos que vamos a estar por allá visitando. Y pues esperemos quedarnos un buen tiempo para allá. Como recomendación de esta semana, quiero platicarles que si tienen Netflix, pueden ver El Callejón de los Milagros. Y si no, pues búsquenlo ahí en internet. No creo que exista todavía Macro Videocentro, de hecho no existe. Y Blockbuster ya quebró. Pero por lo pronto, esa es la película de la semana. Nos vamos a ir con estas dos bandas. Un placer casi orgásmico haber estado una noche más contigo, compartiendo un sábado entre tus neuronas. Y pues bueno, nada, nos vamos. Vamos a encender el carro, en el avión, y nos vamos hacia el Bajío. Un abrazo. Te quiero preguntar a ti al final, con ese sonido del carro que ya se fue y todavía yo no me voy, pero te quiero preguntar a ti, señora, de pura casualidad, ¿usted sabe dónde están sus hijas? Esto fue una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM. Saludos a Checo Becerra y Álvaro Guadiana. Nos despedimos solamente por hoy. Las próximas semanas les vamos a traer información fresca, vivencias frescas y cosas ricas. Yo soy Albeniz y nos vemos cuando nos veamos. Hasta la próxima. Continúa con nosotros. Estás escuchando Ciencia y Humanismo. Voy a cuidar con todo.